Bueno, pues para abrir la inversión documental de hoy, quiero que imaginemos una fotografía, una imagen rescatada de los años 70 tomada en la periferia sur de Barcelona. Sí, una de las del archivo vecinal. Exacto. En la foto aparece un muro industrial así de ladrillo bastante sucio, y sobre ese muro hay una pintada clandestina con unas letras enormes muy furiosas que dice: "Ojo, canal R de la mierda". Es una imagen súper potente y, claro, lo verdaderamente incomprensible o el contraste que te hace estallar la cabeza cuando revisas las fuentes de hoy es el origen de todo esto. Ya. Porque esa cloaca al aire libre, ese foco de infección repudiado por todos los vecinos, pues originalmente fue concebida y bautizada nada menos como Canal de la Serenísima Infanta Doña Luisa Carlota de Borbón. Madre mía, el canal de la Serenísima Infanta. O sea, de Serenísima a literalmente canal de la mierda. Es un salto brutal. Totalmente. Y el ciclo de vida de esta infraestructura en la comarca del Baix Llobregat encapsula a la perfección todas las luces y las sombras de nuestro desarrollo urbano. De eso es. Y para nuestra audiencia, que sepáis que las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa son súper variadas. Por un lado, tenemos recortes crudos de revistas vecinales de los 70, como Carrilet y La Voz del Llobregat. Que documentan toda la lucha a pie de calle. Exacto. Y por otro, pues crónicas de La Vanguardia y estudios históricos técnicos muy detallados. ¿Cuál es nuestra misión hoy? Pues desentrañar este proceso. O sea, cómo un motor absoluto de progreso que sacó a toda una comarca de la miseria termina devorando a sus creadores por culpa de la negligencia burocrática. Y cómo, frente a esa inoperancia, al final la movilización ciudadana es el único antídoto, el único salvavidas. Pero bueno, para entender la magnitud de la caída, hay que irse al principio, a la ambición original. Al siglo XIX. Eso es. Nos situamos entre 1817 y 1819. España acaba de salir de la Guerra de la Independencia y, bueno, el Estado está en la ruina absoluta. No había un duro para obras públicas. Ni un duro. Y el contexto geográfico es clave aquí. El Baix Llobregat tenía unas llanuras inmensamente fértiles de arenas y gravas, pero sufrían un déficit de agua crónico. Claro, y lo irónico es que el río Llobregat estaba ahí mismo cruzando la comarca. Ahí mismo. Pero su cauce iba muy encajado en el terreno y además tenía estas crecidas de otoño y unas sequías severas en verano. O sea que era imposible derivar el agua a los campos de forma natural. Vacías, pues el gobierno se hace a un lado. Y la solución llega en 1816, con un decreto de Fernando VII. Un decreto que rompe un monopolio histórico. Básicamente la corona dice, mirad, renunciamos a la exclusividad de construir canales. Que lo haga la iniciativa privada. Es que analizando cómo lo financiaron los terratenientes locales, te das cuenta de que fue literalmente un crowdfunding. O sea, un micromecenazgo del siglo XIX, pero súper caótico. Total, los inversores privados asumieron todo el riesgo financiero. El Estado solo puso, digamos, una especie de paraguas institucional con el capitán general de Cataluña, Francisco Javier de Castaños. Que hacía de protector político del proyecto. Exacto. Pero el dinero salía del bolsillo de estos propietarios agrícolas. Pagaban una cuota según cada mojada de tierra que tenían. Que, por aclarar a quienes nos escuchan, una mojada era la unidad de medida tradicional allí que equivale más o menos a un tercio de hectárea. Eso es. Pero claro, como pasa siempre que los privados asumen proyectos faraónicos sin red de seguridad del Estado, pues los problemas empezaron rapidísimo. Se dispararon los costes, pero una barbaridad. El presupuesto inicial era de 3 millones de reales y la factura final pasó de los 4.300.000. Una locura. Y a medida que subía el coste, los inversores primigenios empezaron a entrar en pánico. Los documentos de la época recogen episodios de sabotaje directo. Sí, estacas arrancadas por la noche. Exacto, estacas arrancadas, rumores de que los muros se iban a caer. La gente veía que se dejaba la fortuna y no llegaba ni una gota de agua a sus tierras. Hubo una ola de impagos brutal, hasta el punto de que el primer proyectista, el ingeniero Pérez Rabós, dimitió convencido de que aquello se iba a pique. Y para frenar el pánico de los inversores, las autoridades hicieron una maniobra política de manual. Montar un teatro. Un teatro absoluto. Aprovecharon que la infanta Luisa Carlota visitaba Barcelona en mayo de 1819 y montaron una inauguración por todo lo alto. Le pidieron que levantara las compuertas de forma oficial para generar titulares y calmar los ánimos. Y eso, que la obra no estaba ni terminada. Faltaban muchísimas acequias y todo el tramo final hacia el mar. Es que es el equivalente a sacar hoy un videojuego en fase beta lleno de bugs solo para que los accionistas vean algo. Tal cual. una jugada publicitaria para ganar tiempo. Pero oye, cumplió su propósito. Las obras siguieron y se terminaron un año después, en 1820. Y a partir de ahí, a pesar de todo este inicio tan desastroso, lo que pasó superó las expectativas más locas de sus creadores. O sea, entramos en la edad de oro del canal. Un milagro agrícola sin precedentes. Piensa que construyeron más de 17.400 metros de canal con piedra de Montjuïc, sólido como una roca. Y esa inyección constante de agua transformó un secano en la gran despensa de Barcelona. Pasaron de tener una sola cosecha al año a encadenar tres o cuatro cosechas de hortalizas y frutales. Fue un boom exponencial. ¿Y el secreto del éxito fue el modelo de cobro de la Junta del Canal? Porque el agua era baratísima. O sea, no te cobraban por los litros que consumías. No, no. El sistema era un censo fijo vinculado a la superficie regada. El canal sacaba unos 4.200 litros por segundo del río. Había tanta agua que podías regar sin las restricciones típicas de otras zonas. Se convirtió en el regadío más barato de España. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el canal no solo trajo tomates y lechugas, trajo fábricas. Exacto, la industria. Y esto tiene que ver con la propia morfología del terreno. En su bajada hacia el mar, la topografía obligó a los ingenieros a hacer unos desniveles para controlar la corriente. 13 saltos de agua en total. 13 saltos. Y la energía cinética de esos saltos generaba una potencia de 262 caballos de vapor. Que suena a poco hoy, pero en la España preindustrial eso era oro puro. Oro puro, sí. A principios del siglo XIX no había redes de gas y traer carbón para máquinas de vapor era carísimo. Así que la energía hidráulica era la única fuerza capaz de mover maquinaria pesada. Esos 13 saltos pasaron de ser un problema topográfico a ser el motor absoluto de la industrialización del Baix Llobregat. Se llenaron los márgenes de molinos, aserraderos y sobre todo de batanes. Los batanes me parecieron fascinantes al leer las fuentes. Esas máquinas de madera enormes, movidas por norias de agua, que levantaban unos mazos para golpear y desengrasar la lana. Sí, sí. El canal daba la fuerza bruta para la industria textil y se creó una simbiosis financiera perfecta porque la Junta del Canal alquilaba esos saltos a los industriales. Y con ese dinero pagaban el mantenimiento de todo el canal, liberando a los agricultores. Un ecosistema perfecto. Perfecto, sí. Pero aquí viene la gran paradoja. Esa misma industrialización llevaba dentro una trampa a largo plazo. El canal fue víctima de su propio éxito. Totalmente. Porque el progreso que generó se transformó un siglo después en la bestia que casi lo asfixia. Damos un salto violento en el tiempo hasta los años 70 del siglo XX. Zonas como Cornellá o L'Hospitalet sufrieron una explosión demográfica industrial brutal. Los campos fértiles desaparecieron bajo asfalto, bajo bloques de pisos altísimos y polígonos industriales kilométricos. Es el desarrollismo de los años 60 y 70. Se construía a toda prisa para meter a la inmigración rural que venía a trabajar a las fábricas y, claro, se buscaba el beneficio rápido. Y el fallo monumental, la negligencia imperdonable de este modelo, fue que se olvidaron de las infraestructuras invisibles. Hicieron barrios y fábricas enormes, pero cero alcantarillado. Cero. Los ayuntamientos ni tenían dinero ni ganas de exigir a los constructores que pusieran una red de saneamiento. Y al no haber alcantarillas, ¿dónde iba a parar todo el desecho tóxico y fecal de esta modernidad hiperactiva? Pues al antiguo cauce del Canal de la Infanta. Lo que había sido agua cristalina se convirtió en el vertedero directo de la industria pesada y en la fosa séptica de miles de vecinos, sin depuradoras ni filtros, todo en crudo. El desastre ecológico que relatan los documentos pone los pelos de punta. Las carpas de Cornellá desaparecieron de un plumazo. Sí, y Sanidad tuvo que intervenir formalmente para prohibir a los agricultores que usaran el agua para regar alimentos de consumo crudo. La toxicidad era extrema. Es que los propios agricultores ya no querían usarla, porque dicen las fuentes que las plantas perecían a las pocas horas. Imagínate la concentración. El agua llevaba metales pesados de la metalurgia, plomo, restos de cianuro y unas bacterias fecales letales. Y aquí es donde yo, leyendo las fuentes, sentí un rechazo total. Si esta agua mataba una planta en horas, ¿cómo era posible que este lodo químico fluyera abierto cruzando barrios llenos de familias? Pues por la brutalidad de la especulación inmobiliaria. Barrios como Almeda se construyeron literalmente comiéndose los márgenes del canal para exprimir cada centímetro edificable. Es que ves las fotos y las ventanas de las casas y los talleres mecánicos daban directamente a esta corriente tóxica, sin vallas ni nada. Y en verano era una pesadilla. Con la sequía, el río traía menos agua fresca, pero las fábricas seguían virtiendo la misma cantidad de químicos. Se quedaba una pasta densa y estancada. La revista Carrilet detalla cómo el olor obligaba a la gente a cerrar las ventanas en pleno agosto. Había plagas de ratas, de mosquitos. Un foco de insalubridad constante. Y la revista vecinal documentó en el 77 brotes de enfermedades con síntomas de cólera y disentería entre los vecinos. Y hay testimonios personales que son desgarradores, como esa madre que tuvo que sacar a su hija de 6 años del canal agarrándola literalmente por los pelos. Porque además el peligro principal no era ahogarse. El lodo era tan espeso que no te hundías del todo. El peligro era el shock tóxico bacteriano por tocar esa masa. Claro. Y frente a este abandono institucional y este terror diario es cuando los barrios explotan. El centro social de Almida se planta. Y ahí surge la pintada que decíamos al principio. Ojo Canal R de la mierda. El canal es un foco de contaminación. Un grito pidiendo dignidad básica. Y lo frustrante es que los vecinos llevaban años pidiendo al ayuntamiento que lo cubriera. Y el ayuntamiento prometía y prometía, pero no hacía nada. Y esta inacción frente a una emergencia sanitaria tan bestia nos lleva al sainete burocrático de 1977 y 78. Un sainete que es cómico, por lo absurdo, pero muy trágico para los que vivían allí. A finales del 77, por fin llegan las máquinas para soterrar el canal. Y a los pocos días recogen y se van. Se van. Se apagan los motores. ¿Por qué? Pues la revista Carrilet destapó que el ayuntamiento le debía 500.000 de pesetas a la empresa constructora. Esto refleja muy bien el vacío de poder de la época justo antes de las primeras elecciones municipales democráticas. Ayuntamientos sin dinero, sin legitimidad y empresas que no se fiaban un pelo. Total, que hacen un pacto. El ayuntamiento dice, si retomáis las obras os pagamos la deuda ya. La empresa acepta y vuelve con las máquinas. Empiezan a mover tierra. El ayuntamiento emite el pago de las 500.000 pesetas. Y en el segundo exacto en que la empresa cobra, cogen sus cosas y abandonan la obra definitivamente. Lo usaron como maniobra de presión para cobrar. No tenían ninguna intención de acabar el proyecto porque no confiaban en que el ayuntamiento pudiera pagarles el resto. El ayuntamiento acusando a la empresa quejándose de la gestión municipal. Y en medio de este fuego cruzado burocrático, las familias de Almera respirando vapores de cianuro. Pero ojo, que faltaba un tercer actor bloqueando la solución. La mismísima Junta del Canal. Eso es. Los herederos de aquellos promotores privados del siglo XIX. Porque para soterrar el canal y meter tubos de hormigón grandes, había que cortar el agua desde la cabecera. Y cortar el agua significaba cortar el grifo del dinero. Claro. Aunque fuera súper tóxica, varias industrias aguas abajo seguían pagando por usarla para refrigeración. Si la Junta cortaba el suministro, perdía esos ingresos. La avaricia en estado puro. Dieron largas con excusas técnicas que se había que esperar a la época de lluvias para minimizar pérdidas económicas, priorizando un dinero tóxico frente a la salud pública. Increíble. Y este bloqueo a tres bandas solo se rompió por pura presión vecinal. La Asociación de Vecinos de Almeda dijo basta. Organizaron huelgas, asambleas, movilizaciones. No dejaron que el tema se muriera en un cajón. Y la presión funcionó. El 23 de octubre de 1978, las máquinas vuelven por fin de manera definitiva. ¿Y qué hicieron exactamente a nivel técnico? Pues extrajeron toneladas de ese fango industrial. Echaron una base de 25 centímetros de hormigón. Pusieron una tubería gigante y lo sellaron bajo tierra. Adiós al contacto directo. Y aquí viene el dato que te rompe los esquemas. Después de tantos años de sufrimiento, epidemias y bloqueos institucionales, ¿sabes cuánto tardaron en hacerlo? ¿Y cuánto costó? Las cifras son indignantes. Un mes de trabajo, 30 días y un presupuesto de apenas 2 millones de pesetas. Con eso bastó para solucionar una crisis sanitaria enorme. Lo que demuestra que esta victoria no fue un regalo de los políticos, ni una evolución natural. Fue un triunfo arrancado al sistema por unos vecinos que se negaron a vivir junto a una cloaca. Exacto. Recapitulando la historia de esta infraestructura es fascinante. Nace de un micromecenazgo privado en el siglo XIX. Trae la revolución agrícola industrial a Cataluña, siendo un símbolo de progreso total. Y décadas más tarde, la falta de planificación la convierte en el vertedero tóxico de esa misma modernidad, requiriendo la lucha ciudadana para soterrarlo. De Canal de la Serenísima Infanta a Canal R de la Mierda, y finalmente a un cauce oculto. Y antes de despedirnos, creo que este ciclo nos deja una reflexión final que deberíamos plantearnos hoy. Totalmente, porque el canal fue el cenit de la tecnología en 1819, pero no planificaron su final de ciclo útil y casi mata a sus vecinos. Claro. Entonces, cabe preguntarse, al ver nuestro modelo actual, ¿qué infraestructuras modernas corren ese mismo riesgo? Piensa en las macroautopistas, redes eléctricas gigantes o los inmensos centros de datos. Uf, los centros de datos que consumen recursos a lo bestia. Exacto. Estamos tan fascinados construyéndolos que quizá nos olvidamos de planificar su obsolescencia. Acabarán siendo las cloacas a cielo abierto del mañana. Es una reflexión contundente que te cambia la forma de ver las calles. Porque a veces detrás de una placa de mármol muy grandilocuente o detrás de una pintada de protesta en un polígono está la verdadera historia del desarrollo humano que quedó sepultada bajo el asfalto. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un viaje revelador. Desde luego que sí. Quedan invitados a mirar con otros ojos las infraestructuras de sus propios barrios. Un saludo a quienes nos escuchan y hasta la próxima inmersión documental.